Héctor Sandunga, el hombre que habla con los espíritus. Hoy, la entrevista de trabajo. Bueno, pase, tome asiento. Sí, acá está bien. Sí, sí, acomódese donde quiera. ¿Trajo currículum? Sí, sí. Está en el bolsillo derecho. Sí, en el bolsillo derecho lo traje. ¿Qué, que lo busque? Bueno, sí, le pediría, por favor. Ahí te lo paso. Sacalo, Héctor, dale. Entonces, ya estoy haciéndolo. ¿Sí? No, no, no, sí, sí. Digo que ahí le doy el currículum. Bueno, le agradecería. Dáselo en la mano. Sí. ¿En qué mano? ¿En qué? En la que prefiera, déme el currículum. Se lo doy en la derecha. Bueno, listo. Gracias. Me siento. Ah, ya estoy sentado. Cerrate la bragueta, Héctor. Sí, la sí. ¿Qué hace? ¿Eh? ¿Qué hace? Nada. ¿Cómo de qué? Decirle que es un malentendido. Un malentendido. ¿Se lo podés explicar? Se lo puedo explicar. Ahora explíquemelo. No. No, no, mejor no. Sigamos hablando de la entrevista. Háblale, háblale de Banfield. Tiene el banderín de Banfield. Háblale. Ah, ¿sí que es hincha Banfield? No. Ah, porque tiene un banderín de Banfield. Sí, sí, se lo pasa que es un chiste que me hizo un compañero de trabajo y no puedo sacarlo, es imposible. Es hincha de Lanús. No, gracias. Perdón. Ni un poco. Medio boludo, tipo este. Sí, ¿no? Bueno. A ver, ¿podemos concentrarnos en el currículum? Sí, por supuesto. Perdón. No hay problema, no, está perdonado. Acá dice que ¿hace cuánto tiempo estás buscando trabajo? 4, 5, 6 meses. Sí. ¿Seis meses? ¿Te parece? Sí. Desde abril. Pero sí, te acuerdas. Pero me echaron en febrero. En febrero. Sí. Ponele, ¿no? En marzo conseguiste lo de la... Sí. Era temprano. No, estaba haciendo memoria, perdón. Estaba haciendo memoria de sí. 3 meses, ponga. Escriba 3 meses. ¿Pero hace 3 meses que busca trabajo? No tiene el botoncito del num lock. Sí, no se preocupe, yo soy la empresa. Porque yo sé bastante informática. ¿Usted sabe informática? ¿Trabajó en el área de informática? Buen punto. Trabajé, buen punto. Sí, trabajé. Yo tenía un kiosco de diarios. ¿Un kiosco de diarios? ¿Y cómo trabajan? Y había muchas revistas de informática ahí. Contale a la rubia que te levantaste por chat. ¿De qué se ríe, señor? Tengo un buen manejo de redes sociales. Sí. Vos decís 2.0. 2.0. 2.0. Bien. Como usuario realmente soy muy bueno. Está bien. Me parece, me alegro por usted mucho, que estamos buscando un cocinero en este momento. No sé si es... Todo lo que quieras. Lo que quieras yo te lo resuelvo por internet. La informática hoy en día sirve para todo. Todo lo que pasa en informática hoy sirve para hoy en día. Bien, no sé, no estoy seguro de entenderlo, de comprenderlo, contale, pero bueno. Contale cómo la rubia te buscó el paquete de Office. Ah, dejá. Cuéntame, ¿cuántos años tienes? Decí tu edad. No voy a dejar. Sí, 36. 36 años, bien. Acá dice que vive en Capital. Sí, sí, sí. Es sí. Verdad eso. Bueno, me alegro que vive en Capital. ¿Quién dice que vive en... El papel. Ah, sí, sí, es verdad, es verdad. ¿Quién más podría decirlo? No, yo no miento. Nunca. No, bueno, me alegro mucho. Bien, bien, bien ahí, Bien, sí, ¿no? bien, Héctor, vamos. ¡Míralo a los ojos! Ah. Ahí está, seguridad. ¿Quién viene? No, ¿quién? No, que tenga no, seguridad. No, ah, pensé tranquilo, que había un tranquilo. Ladrón. No. ¿Por qué nada. Habría un ladrón? ¿Me está tratando un ladrón? No, porque vi un movimiento raro ahí en la estufa, pensé que quizás... Héctor. ¿En la estufa? Había algún inconveniente. Héctor, tenés un orégano en el diente. Nada. Por favor. No te rías, no es gracioso en esta situación. Tengo 10 entrevistas más. Tratemos de darle un poquito más de ritmo. Vamos, que lo tenemos. No tenemos ritmo porque realmente por ahora no estoy impresionado. Debo decir la verdad. Bueno, pero tampoco está impresionado para mal. No. Bueno, pero más bien está bien entonces. ¿Qué experiencia previa tiene en el tipo de posición que estamos buscando? Nosotros somos una empresa seria con años en el mercado. Somos especialistas realmente punta en nuestra área, que es el de la gastronomía rápida. Ajá. Y necesitamos gente que esté acorde al proyecto y a la forma de trabajo dentro de la empresa. Tengo una gran capacidad para adaptarme a todo lo que usted me pida. A todo. Siempre. Sí, bien, sí. Bien. Una gran capacidad de decir que sí a todo. ¿Podría presentarse a las 4 de la mañana vestido de blanco? Depende, ¿en dónde? En la empresa, por supuesto. Ah, bueno. No, sí, sí. Es la empresa, sí. Esto sería en Carapachay. No, seguro. Te está haciendo un chiste. Ahí está. Carapachay. No existe Carapachay. Me está yo cachando. Nací en Carapachay, señor. Sí, claro. Quiero que sepa. Uy, no, pero decide que existe mucho. Era un chiste. Existe mucho Carapachay, todo el tiempo existe. Bueno. Pero bueno, sí, yo mañana mismo estoy dispuesto a empezar. Está bien, igual te tengo que entrevistar a otra gente antes, realmente. Y aparte, la situación me está resultando muy confusa. Habla solo, hace caras, gesticula, recién se paró y corría al por la oficina persiguiendo algo. Yo soy un tipo muy expresivo, muy gestual, y quizás al principio pueda generar alguna controversia, pero va a ver que soy un líder nato. Ahí está. Y tiene seguidores. Tengo muchos seguidores. Twitter. Tengo Twitter. 2.0, 2.0. 2.0. 2.0. Otra vez con los 2.0. Ya me dijo los 2.0 antes. Es que el mundo está cambiando. Hay que estar actualizado. Hay que estar actualizado. El mundo está cambiando. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Lo tenés? ¿Lo tenés? Lo tengo, sí, sí. Bueno, le voy a pedir que se retire. Hemos concluido. Está todo bien. No, cualquier no cosa. Puedo quedar, ¿eh? Sonrisa, sonrisa. Cualquier cosa lo llamaremos nosotros. ¿Tienen mi teléfono? Sí, sí, lo tengo que anotar en el currículum, si está correcto. Dáselo de vuelta por la duda. No me querés llamar por la duda a ver si funciona. No, decirle que te llame, que no lo atendés, así se te queda tu número. Claro, me tiraron una perdida. Tiraron una perdida por las dudas. No es necesario. Te mando un mensaje. Yo lo tengo su número, lo llamaremos si es necesario. Pero llamame cualquier cosa. Sí, sí. Ahora me gustaría entrevistar a su compañero, por favor. ¿Usted te trajo currículum? Me ve, Héctor. No, le está hablando a otro que está ahí atrás. Hola. Hola. Ah, entonces nos vamos nosotros. Sí, ya creo que ya está, ¿no? Héctor Sandunga, el hombre que habla con los espíritus.